from the top. Take 8, 2, 3, bomb! Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle, con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tobar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Oscar Lugo, quien los saluda en esta ocasión. Esto es el Círculo Beatle, ya empezamos. Su programa favorito de The Beatles, el mejor sin duda que existe, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque sí, porque nada más nosotros pasamos este tipo de rolas, las que más les gustan, y además tenemos esta temática de nuestros programas plenamente para ustedes, porque este programa, el que vamos a escuchar justamente el día de hoy, miércoles 28 de enero, justamente a las 7:04 de la noche, es a petición de ustedes. Esta es una petición que ustedes nos hicieron. Querían escuchar el álbum Red Rose Speedway de Paul McCartney, y eso es lo que van a tener esta noche. Pero antes de todo, bueno, agradecerles su presencia, y quiero saludar a mi compañero y amigo que lo tengo justamente aquí a mi lado, a Marco Tobar. Marco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Jacil, allá en los controles, te quiero también mandar un saludo muy fuerte aquí. Y a ustedes, Radio Escuchas, qué bueno que están aquí con nosotros. Y ya lo comentó Oscar, que efectivamente tenemos hoy el álbum Red Rose Speedway de, del maestro Sir Paul McCartney. Y créanme, tenemos unas tomas que no son las que ustedes están teniendo en su disco original, son algunas tomas alternas. Y vamos a escuchar también en algunos de estas canciones, vamos a estar escuchando lo que es las versiones de los nuevos remasterizados de Paul McCartney, para que escuchen la diferencia con el anterior y ahora el nuevo remasterizado. Entonces sabemos muy bien que les va a gustar tanto como a nosotros. Claro, estas, lo que van a escuchar son unas joyas y qué grosero me escuché. No te saludé, Jacil. Muy buenas noches. Es la que está haciendo, como dice Tere, que todo salga bitleramente bien en los controles. Y vamos a seguir más con este programa, sin antes recordarles que estamos transmitiendo y ustedes nos están escuchando gracias al Punto Crítico, que nos está abriendo sus micrófonos y sus instalaciones para que nosotros transmitamos, como lo hemos hecho a lo largo de esta novena temporada, desde agosto del año pasado hasta el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por esta gran oportunidad y todos ustedes que nos están escuchando esta noche, ¿no? Tenemos un gran programa que no se pueden perder, este álbum Red Rose Speedway, de lo mejor de Paul McCartney, sin duda el año del 73, a lo mejor de los más productivos para Paul McCartney, pero de eso hablaremos regresando de esta gran canción. La primera que les vamos a pasar, esta es un mix diferente, lo van a escuchar, la diferencia entre el clásico Red Rose Speedway y las canciones que les vamos a estar pasando, y esto se llama Big Barn Burn con Paul McCartney. Sleeping in the big bomb bed, sleeping in the big bomb bed, sleeping in the big bomb bed, sleeping in the big bomb bed. Ya estamos de regreso. Qué manera de empezar el programa. Dos canciones de este disco. Y ahorita vamos a platicar porque County Dreamer probablemente no la ubiquen en el Red Rose Speedway. Incluso salió, digamos, de una manera oficial en las reediciones del Van on the Run que se hicieron años posteriores, por ahí de los 80s, de los 90, que ya empezaron a incluir esta canción. Pero ya metiéndonos en materia, Marco, el Red Rose Speedway significa una época muy importante en cuanto a creatividad de Paul McCartney. El año 73 fue maravilloso para él, tanto que todas esas canciones, el fruto de todo esto, lo sigue ocupando hasta los conciertos que da ahora, ¿no? En la actualidad, la mayoría son del año 73. ¿Por qué? En este año sale este disco Red Rose Speedway a principios de año y a finales el Van on the Run. Dos grandes discos que ahorita estábamos discutiendo, de hecho, y donde salieron muchísimas canciones, cerca de 30 canciones. Paul McCartney platicaba que su intención era sacar un disco doble para el Red Rose Speedway, pero bueno, las políticas de EMI son diferentes y dijo, bueno, hay que comprimirlo un poco. Sí, sí se comprimió demasiado y quedaron fuera muchas canciones, muy buenas canciones que con las reediciones han aparecido, ¿no? Es el caso de Simon, es el caso de Hi Hi Hi, que eran singles de la época, pero que no aparecieron en su momento, ¿no? En el 73 del Red Rose Speedway. Incluso también de esa misma época, recordemos que también es Live and Let Die, y que pudo haber estado incluido en este disco, pero por la forma en que se hizo esa canción y para lo que se hizo, para el tema de James Bond, pues salió como un sencillo, pero esa es de la misma época del 73. Entonces sí, estamos ante un LP que realmente es único. Ahorita fuera de micrófonos lo estábamos diciendo, era lo que comentaba Oscar, que bueno, pues yo creo que los tres mejores discos de Paul McCartney ya probablemente con Wings es Red Rose Speedway, Ram y Van on the Run. Yo creo que es de lo mejor que tiene. A mí, Oscar difiere de mí, pero yo también incluiría ahí el Wings Wildlife, pero bueno. Y no solamente lo digo yo, Marco, ¿qué crees que, y ustedes, amigos beatlemanos, lo saben, y si no, pues ahí va el chisme? Para 1972, cuando estaba trabajándose este disco, porque se empieza a grabar en marzo a octubre del 72, pues sale todo este asunto de Wings, que en realidad no estaba pues planteado para estos años. 1972, recordemos que el McCartney había salido con la firma McCartney nada más, y el álbum Ram decía firmado por Paul y Linda McCartney, pero The Wings no existían todavía. Tenía que nacer Stella para todo este asunto de que volvió en un sueño las alas, y de ahí sale el nombre de la banda, ¿no? Entonces el primer disco firmado por Wings fue exactamente ese, el Wildlife del que estás hablando, que no tuvo para nada buenas críticas, fue apedreado por la prensa. En realidad la crítica fue horriblemente recibido el Wildlife, pero se sacó sin duda la espina con el Red Rose Speedway, y que a diferencia de muchos otros discos, este fue firmado por Paul McCartney y Wings. No nada más Wings como en el Wildlife, porque en este año de 1973 también salió el álbum El Rojo y el Azul, el famosísimo 1962 al 66 y el 67 al 70, salieron en el 73, y además salió el álbum Living in the Material World de George Harrison. Entonces, en el mercado y por simple mercadotecnia, no podías aparecer y competir contra nombres como The Beatles o George Harrison con Wings, ¿no? Tenía que estar el nombre presente del ex Beatle. Entonces, este álbum está como Paul McCartney y los Wings. Y John Lennon creo que también estaba sacando Mind Games para ese año, para el año del 73. Entonces, sí, evidentemente la competencia entre ellos mismos ya era muy fuerte. Entonces, tenía que salir Paul McCartney con este tipo de firmas. Y bueno, voy a defender nuevamente a Wildlife. Que digan lo que quieran, a mí sí me gusta mucho. Tiene canciones maravillosas como Some People Never Know, como Tomorrow, que son de verdad muy buenas. En algún momento se las vamos a estar presentando por aquí. Claro, y si ustedes nos están escuchando y les parece que Wildlife es un gran disco o que es lo contrario, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, el Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Si ustedes quieren escuchar alguna canción en especial del Red Rose Speedway, si les parece, háganos su lista también, ¿por qué no? De los tres, para no meternos en problemas, de los tres discos favoritos que tienen con Paul y los Wings, ahí estaremos al pendiente. Y en las redes sociales también nos escribió Marco Antonio Tobar, una persona que nos escucha casi todos los días, también es padre de nuestro compañero Marco Tobar, y que nos dice con unas palabras, yo creo que las indicadas. Por favor, no omitan My Love. Saludos y abrazos. ¿Por qué? Porque My Love, sin duda, es de lo mejor del disco, de lo mejor de la carrera de Paul McCartney y de lo que más recordamos en las visitas de Paul McCartney. Esa canción no la suelta por nada. ¿Por qué? Porque tiene un lazo emotivo bastante fuerte con el de Linda McCartney, que ahorita estaremos platicando más de eso. Y para ti, Marco Antonio Tobar, y para todos ustedes que nos están escuchando en esta noche, esto es My Love con Paul McCartney. When I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. Still find something there with my love. It's understood. Pues mira, Marco, esta canción es bastante recurrente en nuestro programa y Tere, cuando la escuchamos, dice de los corazoncitos y demás. Pero uh-huh. ¿Alguien en especial en esta cabina la disfrutó y como nunca. ¿Para qué decimos nombres? Nada más es la única mujer en estos momentos y tiene pelo largo y nada más para que no meternos en problemas. No, bueno, en verdad, saboreó esta canción y se le veían los ojos, y para eso son estas canciones, ¿no? Son para dedicarlas y no a cualquiera, eso sí. Además, eso es, yo creo que una gran prueba de amor. Si te dedicaron una canción de los Beatles, en verdad te quiere, quédate con él y cásate con él. Exactamente, sí, y le vimos la mirada perdida y cómo le salían los suspiros y todo. Y bueno, hizo ambiente aquí, ¿no? En la cabina con la canción. Qué bueno, Jacil. Ay, perdón, no íbamos a decir nombres. Sí, Marco, y regresando aquí al tema, estábamos, y tú me recalcaste este asunto, la canción que acabamos de escuchar está en mono, y a ver, platícame, porque me estás diciendo la diferencia entre el disco y esta versión que escuchamos. Bueno, yo creo que ustedes notaron una ligera diferencia en el sonido, si es que la notaron. Bueno, esta diferencia es porque esta es una canción que viene en su versión de mono. El mix que escuchamos es monoaural, no es estéreo, que es la que normalmente escuchamos en todos los discos de Paul McCartney. Como les dijimos, estamos escuchando unas tomas alternas. También Big Band Bed, esta también fue el rock mix, así se llama esta. Y la siguiente también la siguiente ya es lo que ya pueden encontrar, pero para los que no lo han escuchado, como está ahora esta nueva mezcla remasterizada, pues disfrútenla. Sí, son de los regalitos que nos tiene todavía Paul McCartney, estos grandes discos que los estamos redescubriendo con este sonido mejorado, y sí, claro que sí, sí hay diferencia y vale la pena. Si tienen mucho dinero y les gustan los Beatles, ahí pueden invertirlo, en verdad. Para coleccionistas, no solamente el Red Rose Speedway, ya pueden encontrar el McCartney, el Ram, Van on the Run, las cajas con todas estas joyas que trae el disco de Ram, apenas el Wings at the Speed of Sound, y el Venus on Mars también es nuevo en estas remasterizaciones. Y hablando de la calidad de sonido, Marco, me llamó la atención cuando estaba revisando el disco, que uno de los ingenieros de sonido era Alan Parsons. Y eso me sorprendió bastante. Yo en realidad, eso sí, no lo sabía. Y en verdad el disco en ese momento tuvo muchas cosas extrañas. Por ejemplo, atrás en el reverso del disco, en los discos originales que salieron en Estados Unidos el 30 de abril de 1973 y el 4 de mayo en el 73 en el Reino Unido, venía un mensaje en braille que decía "We love you, baby". Y eso se lo hizo a su amigo del alma. Ya para estos años no hicieron cosas hasta después Stevie Wonder. Entonces tenía esto raro el disco de Red Rose Speedway de Paul McCartney, y además la persona encargada de hacer el booklet, el librito que tenía este disco, se llamaba Eduardo Paluzzi. Este señor fue maestro, compartió hombro a hombro con otra persona muy ligada a la Beatlemanía, Stuart Starcliffe, amigo, incluso miembro de The Beatles en algún momento en Hamburgo, compartió con esta persona que después, sin querer, el destino los volvió a juntar años después, que le hizo el booklet a este disco de Paul McCartney, ¿no? Pero vámonos con más música, porque en verdad tenemos muchísima muy buena para ustedes. Seguimos con el álbum Red Rose Speedway, y me está haciendo señas Marco, claro que sí. Mejor mandémosla de una vez juntas, porque esta se disfruta así, juntas, porque van de la mano, tienen la misma calidad, son excelentes. Primero, Get on the Right Thing, vamos a escuchar esta nueva remasterización, y también de ese mismo disco, One More Kiss, una gran favorita de muchos beatlemanos y de muchos macarnianos, estoy seguro. Así que todas estas canciones con Paul McCartney. Lo que escuchamos fue Get On The Right Thing y One More Kiss, un beso más. Grandes canciones que tenemos que platicarles, que en el caso de la primera que escucharon y otra que vamos a escuchar en específico, la de Single Pigeon, salen de las sesiones de grabación del álbum Ram. Entonces, por eso lo que estábamos platicando, ¿no? Que para este año del 73 tenía muchísimas, muchísimas canciones, en verdad, que tenía pues ahí reservadas, ¿no? En el caso de Single Pigeon, pues no tuvo la oportunidad de salir en el disco RAM, que me parece que no hubiera quedado tanto en el concepto RAM. Qué bueno que la conocimos hasta el siguiente disco, ¿no? Y quedaron muchas canciones fuera, y ahorita me estoy acordando, Marco, por ejemplo, es el caso de Thank You, Darling, o Tragedy, estas canciones que solo encontramos en algunos bootlegs y en algunas reediciones, pero que también pertenecen a esta época muy prolífica en cuanto a composición se refiere de Paul McCartney. Precisamente, y les habíamos puesto hace poquito un programa especial de esos sencillos de repente, o cosas que no salieron en RAM y que salieron ahora con la remasterización, canciones como Road All Night, que también esa vio la luz ahora hasta que salió la remasterización del disco RAM. Pero como comentas tú, pues sí, estas fueron canciones que él ya tenía y que pues las fue sacando. Era un algo muy común en los Beatles, de que se les quedaban canciones y las sacaban en el siguiente disco, o a veces hasta 20 discos después, ¿no? Sí, exacto, como muestra los primeros discos de los cuatro Beatles. Bueno, Ringo es un caso especial, ¿no? Pero las canciones que estaban trabajando en las sesiones Get Back, en las sesiones para Let It Be, la mayoría se fueron a los primeros discos de The Beatles, ¿no? El caso de One After 909. En el caso de All Things Must Pass, por ejemplo, ya la trabajaba y el primero de George, ¿no? O el caso de Another Day de Paul McCartney también va para allá, ¿no? Y Give Me Some Truth también, incluso de John Lennon, ya hay alguna grabación de los Beatles intentando esa canción que sale hasta el álbum Imagine, ¿no? Jealous Guy también. Entonces, sí, muy dados a eso. Incluso George Harrison lo hemos escuchado, por ejemplo, en Beautiful Girl. Esta canción ya la tenía trabajada George desde el 68 para Patty y la acabó hasta el 74, inspirada en la nueva, digámoslo así, en Olivia. Entonces, sí, muy dados a esto, ¿no? Y también en esta época empieza a tener ayuda en cuanto a la composición. Estoy hablando de Denny Lane, que compone I Will Only Smile para este disco que no sale, desgraciadamente, que es buena. Y también Linda McCartney, claro. Yo creo que de las canciones más conocidas que tenemos de ella, Seaside Woman, que la empieza a trabajar en estos años, y que es una época muy agradable para ellos porque todavía están en la granja aquella de Escocia, y que ella menciona que hacía mucho calor y que se les ocurrió, no, pues vámonos a Jamaica, ¿no? Y es aquí donde empieza a trabajar estos ritmos de reggae que en realidad eran nuevos para esos años 70, y es así como se empieza a trabajar Seaside Woman y demás. Y Seaside Woman con todo ese movimiento reggae que conocen precisamente y que tienen de primera mano precisamente en esas vacaciones en Jamaica, que ellos disfrutaron mucho. Y de ahí se desprende una anécdota también, que Paul McCartney andaban ahí curioseando en el mercado de en Jamaica, no el de aquí de México, allá en Jamaica, en el país. Ellos estaban ahí curioseando, tratando de comprar algo de artesanías, y se acercó con una señora que tenía sus artesanías así en el suelo y empezó a comprarle algunas cosas, y ella le dijo que le preguntó de dónde era, y le dijo: yo soy británico, soy inglés. Y le dijo: ah, usted también es súbdito de la reina. Paul McCartney le dijo: sí, también yo soy uno de los súbditos. En realidad, muchas anécdotas de Paul en Jamaica, porque recordamos muchísimos años después, incluso la pasamos esa canción, me parece que se llama New Moon Over Jamaica. Con Johnny Cash. Precisamente Johnny Cash los invita a su casa que tenía en Jamaica también, y se echan una rolita, ¿no? Y me acuerdo muy bien del dato, que cuando estaba investigando sobre esa canción, decía que se encontraba en el disco 78 de Johnny Cash. Y dije: neta, tiene muchísimos. Es un artista que tiene muchísimos discos, como lo acaban de escuchar, incluso más de 100. Obviamente hace muchísimos covers, canciones suyas, pero me sorprendió, ¿no?, ese número de discos que tiene Johnny Cash. Y en algún momento hablaremos de Johnny Cash y su relación con The Beatles. Pero bueno, estamos platicando acerca del Red Rose Speedway, este gran disco de Paul McCartney. Y vámonos con otra canción en particular, una de mis favoritas, y que tiene un estilo, también Marco acaba de alzar la mano, falta Gasil, ya lo hizo, ya también es su favorita. Esta canción es Little Lamp Dragonfly, también de las nuevas remasterizaciones. Espero que la disfruten, en verdad, y regresamos con más del Red Rose Speedway. Qué bella canción, en verdad no tiene otro una manera para describirla. Es bella por donde se le vea, no solamente la letra, sino la música. Pero bueno, al igual que la música es bella para el alma y para el oído y para todos los sentidos, también lo es el teatro, y tenemos varios pases para ustedes. Como es el caso de la obra Para Soñar Que No Estamos Huyendo, tenemos 3 pases dobles para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el domingo. Esta es una gran obra que la tienen que ver sin duda. Esto es en el Teatro Benito Juárez, la dirección ya la conocen, Villa Longín, número 15, Colonia Cuauhtémoc, cerca del Metrobús Reforma, en realidad muy céntrico, ya saben mi típica frase, no hay nada más céntrico que el centro. Entonces vale la pena muchísimo ir a esta obra. También tenemos boletos para El Camino del Insecto, esta es una obra de teatro también, para no variar. Donde dice que ninguna sociedad soporta la muerte de dos héroes en dos días. Bastante interesante, ¿no? A mí al menos me pareció muy muy interesante. Esto va a estar en el Teatro Sergio Magaña. La dirección es Sor Juana Inés de la Cruz, 114, Colonia Santa María la Ribera, cerca del Metro San Cosme. También estos teatros bastante céntricos, cerca uno del otro. Y la otra obra para la que tenemos es H, el gordito que quiere ser cineasta. Esta es la historia de dos estudiantes de cine, Maud y Luis, que escriben un guión y pasan infinidad de cosas. Si quieren saber qué es lo que pasa, nada más háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, El Punto Crítico y El Círculo Beatles los invitan al teatro. Este teatro está en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Esto es en la dirección Avenida Revolución, 1500, Colonia Guadalupe Inn. Y la obra que está en boca de todos, claro está, El Príncipe Feliz Moco. Exactamente, esta es una obra de Oscar Wilde que se está presentando en el Teatro Hidalgo todos los sábados a las 11:30 y a la 1:30 del día. Esto es para toda la familia, y si ustedes también quieren boletos es el mismo procedimiento. Por favor, háganos saber que quieren boletos para El Príncipe Feliz y también les podemos estar obsequiando estos boletos a ustedes y para consentirlos con por todo el tiempo que están aquí con nosotros. Sí, tenemos que pues estar abiertos a todo tipo de artes. Este, el caso del teatro es fantástico, y también la música, y hablando de música tenemos muchísima y muy buena, porque es Paul McCartney y eso es el Red Rose Speedway, y a lo mejor les interesa, a lo mejor no, pero las canciones que vienen son mis favoritas. La que acabamos de escuchar fue Little Lamb Dragonfly, pero vamos con dos que son maravillosas y en lo personal mis favoritas. Todavía están abiertos nuestras redes sociales para que nos escriban cuál es su canción favorita del Red Rose Speedway, cuál es su disco favorito de Paul con los Wings, o que nos escriban lo que se les dé absolutamente la gana. Este espacio es para ustedes, tanto que les recordamos, y tú Marco, ¿me puedes recordar quién nos pidió este programa del Red Rose Speedway? Sí, nuestro amigo Miguel Ángel García, que tuvimos la suerte de toparlo el día que fuimos a ver a Hard Day's Night, precisamente ahí en Plaza Universidad. Sí. Él fue el que nos hizo a través de Facebook la petición de que hiciéramos este programa sobre el Red Rose Speedway. Ya no voy a volver a trabar, se me traba la lengua. Pero él fue el que nos lo pidió y bueno, pues complacido. Claro, entonces si ustedes quieren escuchar discos como estos de John Lennon, de Paul McCartney, de George, de Ringo incluso, de Yoko Ono, si está en su iPod, si ustedes están perfectamente identificados con Yoko Ono, también lo podemos pasar de Cynthia, también hay rolas de Cynthia Lennon, de Sean, de Julian, de James, lo que ustedes quieran relacionado con el cuarteto de Liverpool, aquí se los ponemos solo en el Círculo Beatle. Así que vamos con estas dos canciones. Espero que en verdad las disfruten. Cierren los ojos y a disfrutar. Single Pigeon y enseguida When the Night. Single Pigeon, through the railings, did she throw you out? Sunday morning, fight about Saturday night. Single seagull gliding over Regent's Park Canal. Do you need a pal for a minute or two? You do, me too. I'm a lot like you. Me too. did she turf you out in the cold morning rain? Again, me too. Sunday morning fight about Saturday Sí o no, estuvieron geniales estas dos versiones de Single Pigeon y When the Night, que Marco ya me regañó y me dijo, ¿por qué no dijiste qué versión es? Marco, ¿qué versión que escuchamos? Bueno, en español son las versiones crudas, pero bueno, son los Rock Me's. Esto, ustedes escucharon como que se cortó la canción, no es que se cortara o que tuviéramos un problema aquí, es que así es esta versión, es con un falso intro y escucharon también en precisamente en Single Pigeon, no se escucha el coro de Linda. Entonces es por eso que se llaman así este tipo de mezclas. Pero bueno, ya lo dijimos, se omitió, pero ya lo dijimos. Sí, solo aquí en el Círculo Beatles pueden escuchar este tipo de canciones, este tipo de mezclas, ese tipo de versiones, solo aquí. Así que esperemos que nos sigan acompañando durante mucho, mucho tiempo, porque nosotros en verdad lo hacemos de la mejor manera, de la manera más entusiasta posible. En verdad nos encanta estar aquí, por eso aquí estamos al pie del cañón todos los días. Y para ustedes, obviamente, Marco Antonio Tobar nos volvió a escribir y nos dijo, ya tenemos peticiones. Él quiere escuchar el álbum de Flaming Pie de 1998, me parece. 1997, ¿no? De lo último, de los últimos años del siglo XX, de Paul McCartney. El último, como estábamos comentando, que estuvo Linda ahí en los estudios de grabación. Y es muy especial por muchas cosas. Y claro que sí, ya está anotado perfectamente. Flaming Pie próximamente. Y si ustedes quieren escuchar algún especial, alguna canción, algún disco, algún artista, alguna rareza, solo aquí en el Círculo Beatle. Así que solo tienen que escribir en el Twitter o en el Facebook, el Círculo Beatle. Ahí los estamos leyendo en todo momento. Y también, claro, anímense a los boletos de las obras de teatro, que también están pensados para ustedes, para que pasen un buen momento con su familia, con sus seres queridos. Y lamentablemente ya nos tenemos que ir, porque la siguiente canción con la que vamos a cerrar este gran programa es bastante larga. Pero antes que todo, quiero agradecerles a todos ustedes por todos los likes que nos dan día a día a la página, a las imágenes, a nuestros datos, a lo que escribimos, a la página en sí. Muchísimas gracias. Gracias también por los FAF, por los retweets que nos dan en Twitter. Gracias por su presencia auditiva el día de hoy, así como toda la semana, a todos nuestros queridos escuchas que nos escuchan toda la semana, que los conocemos perfectamente, sabemos quiénes son, y los nuevos que se van integrando día a día. Muchísimas gracias por hacerlo, y que desde aquí queremos mandarle un caluroso abrazo, saludo a nuestra titular del Círculo Beatle, Tere Chacón, que estará con nosotros el día de mañana ya con más Beatlemanía, la voz de la Beatlemanía. Entonces no se pueden perder los siguientes programas. Marco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Jacil, también muchísimas gracias. Radio Escuchas, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy se nos trabó horrible la lengua a los dos. Es que Paul, ¿qué escribe esos títulos? Fácil como McCartney. Ese álbum está perfectamente para decir, no, Red Roses, blah, blah, blah. Sí, nos falló muchísimo y les pedimos una disculpa por eso, y no se va a volver a repetir. Vamos a seguir con mucha Beatlemanía y mejor pronunciada, cómo no. Al final de cuentas somos beatlemanos como ustedes, personas de carne y hueso, que también tenemos lengua que se traba como siempre. Pero es que de la emoción no podemos hablarlo también de semejante disco, ¿no? A la enamorada Jacil, muchas gracias por estar en los controles. Yo soy Oscar Lugo y nos escuchamos el día de mañana con muchísima Beatlemanía. Tenemos a los Traveling Wilburys, el volumen 1 y el volumen 3 de esta gran agrupación, de las mejores que hayan existido. Y esto, Marco, fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él.